enseñanza. Okay. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de 2 Samuel. En este verano tenemos 4 semanas de campamentos juveniles. Ya se están llenando con las reservaciones. Algunas semanas ya están por cerrar por cuestiones de cupo. Oren por los jóvenes que están tomando decisiones y ahorrando para poder ir. También tenemos una semana para jóvenes mayores de 18 años en adelante. Los campamentos jóvenes menores son de 12 años en adelante. Digo en adelante porque algunas iglesias vienen y hay un joven de 20 años y no los rechazamos, no hay problema. Pueden venir, por supuesto. Nada más la última semana de 9 al 12 de agosto es diseñado específicamente para jóvenes mayores, ¿verdad? Hay descansos más extendidos porque ya están más viejitos, ¿verdad? Necesitan 10, 12 horas de descanso. Muy bien. Y luego actividades muy tranquilas, ¿verdad? Muy bien. Según Samuel, capítulo 23, vamos a leer del 8 al 12. El pastor me pidió que tocara tema familiar el día de hoy y, hermanos, quiero animarles hoy. En primer lugar, el diablo tiene en su mira cada familia presente aquí. Por usted pasar las puertas de la iglesia, por tomar una decisión de seguir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, usted se ha puesto ahí atrás un blanco. El diablo busca destruir y comienza con el corazón de usted, comienza con su familia. Porque si puede de alguna manera desviar y destruir la familia, pues yo lo demás, él ya tiene todo lo más resuelto. La obra de Dios se detiene, porque sin testimonio no podemos avanzar como soldados de Cristo. Necesitamos, hermanos, animarnos en la lucha contra el diablo y sus objetivos. Aquí en 2 Samuel 23, versículo número 8, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Batsebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Aje, aradita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él, entonces, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Vamos a orar. Señor, te ruego el día de hoy que nos hables, que tú, Señor, abras nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, que levantes el ánimo, Señor, en nosotros, para seguir en la lucha, para no tirar la toalla, para no rendirnos, Señor, ante los ataques constantes de este mundo, la carne y el diablo. Que podamos, Señor, retomar compromisos que hayamos hecho contigo. Que podamos, Señor, tener nuevas energías en esta batalla. Danos hoy, Señor, con esos ejemplos de esos 3 valientes, el ánimo, las energías para ser valiente nosotros y defender lo nuestro. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. David tenía una organización militar impresionante. En 1 Crónicas 27 nos habla de 288 mil soldados o 12 divisiones de 24 mil soldados. Tenía guardaespaldas del rey, los cereteos y peleteos, en 2 Samuel 8, 18. Luego aquí tenemos otro grupo especial, los valientes de David, las fuerzas especiales. Aquí este es un grupo de 30 soldados. Aquí la lista tiene 37 por los que morían, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, son los líderes. Son las fuerzas especiales, aquellos que estuvieron en la cueva con David. Cuando David estaba huyendo a Saúl y llegaron ahí personas que comenzaron de ahí, comenzó el ejército de David. De ahí estuvieron ellos con David. Los más cercanos, ellos defendiendo, dando su vida para proteger a su rey, para avanzar la causa del Señor, para poder proteger el pueblo de Israel, listos para defender su territorio. Hoy, hermanos, quisiera retarnos. Yo me pongo ahí también en las bancas para escuchar y para tomar el reto de defender nuestro territorio. De defender primero nuestro corazón, de levantar de nuevo las bardas de protección en nuestro corazón para que no entre amarguras, para que no entre, hermanos, los deseos de la carne, sin alimentar la naturaleza humana que nosotros cargamos hasta el día que Dios nos perfeccione, en verdad, nos lleve al cielo. Sin, hermanos, una vez más, retomando decisiones de dejar fuera esas influencias que nos están haciendo reaccionar de una forma carnal en nuestras familias. En lugar de reaccionar con amor y paciencia y mansedumbre, fruto del Espíritu, estamos respondiendo y reaccionando con viendo los frutos de la carne, con contiendas y pleitos, disensiones, venganzas, mentiras. Estamos respondiéndonos con gritos, ofendiendo. Estamos respondiéndonos, hermanos, buscando venganzas y rencores. Hermanos, defendamos nuestro corazón primero. Levántese de nuevo para defender, hermanos. No se dé por vencido. Una vez más, levante las bardas que de la palabra de Dios alrededor de su corazón para que no entre esos pensamientos pecaminosos. ¿Sabe usted que usted sí puede determinar lo que piensa? Usted puede decidir no preocuparse. Usted puede decidir no estar amargado. Usted puede decidir no enojarse. Usted dice, no, usted no me conoce. O a lo mejor usted dice, no conoce a mi esposo, ¿verdad? Es explosivo. Es que me provoca, ¿verdad? Nadie ha dicho eso, ¿verdad? Es que ustedes me hacen como soy. No, espéreme, hermano. Usted se deja revelar. Mire, no eche la culpa al agua caliente. Es como una bolsa de té, ¿verdad? El agua caliente activa lo que está dentro. Mire, la prueba cuando se pone caliente en nuestras casas solamente revela quiénes somos. Yo sé que no les gusta, ¿verdad? A lo mejor la última vez que me invite el pastor, ¿verdad? No echemos la culpa al agua caliente. No eche la culpa a sus hijos por quién es usted. No le eche la culpa a su esposa, su esposo, por quien es usted. Aquí, hermanos, tenemos que defender nuestro corazón y aprender a reaccionar como Cristo, con mansedumbre, amor, paciencia. Se dice, pues yo no soy Cristo. Pues yo tampoco. Pero Dios nos ha llamado a proseguir esa meta, de ser semejante a Cristo. Hermanos, la reconciliación, ese es extra, hermano, viene aquí en la predicación. No le voy a cobrar extra. Mire, hermanos, para poder tener reconciliación en su familia, el primer paso es que usted reconozca su responsabilidad. nunca va a haber reconciliación hasta que todos acepten su responsabilidad. Yo veo que algunos, así es, amén, Juanas. Por eso no va a haber reconciliación tampoco, porque usted está preocupado en la otra persona. Usted analice, usted observe, usted ore por la persona que usted vea en el espejo cada mañana. Primero, defienda su corazón, defienda su casa, defienda su familia, que es un tesoro especial de Dios, que Dios le ha dado a usted, sus padres, sus hijos, su cónyuge. Defiéndalos. Levanta bardas de oración. Levanta bardas de protección de la palabra de Dios con buenos ejemplos en su vivir. Retomemos compromisos que hayamos hecho con Dios. Ay, hermanos, defendamos nuestro corazón, defendamos nuestra casa, defendamos esta ciudad de los ataques del diablo, llevando el evangelio a donde quiera que vayamos. No nos rendamos, hermanos. No nos demos por vencidos. Usted ha dejado de servir a Dios. Usted ha dejado de ganar almas. Usted ha dejado de repartir folletos. Usted, mire, retomemos. Porque el diablo no ha descansado. El diablo no descansará. Porque su principal objetivo es lastimar el corazón de Dios. Y Dios ama a este mundo y a todo lo que estamos aquí. Él ama a usted, ama a su familia. Él quiere comunión. El diablo dice, bueno, voy sobre él. No porque usted sea importante, ni yo. Sino porque somos importantes para Dios. Y Él quiere lastimar el corazón de Dios. No le demos el gusto al diablo. Sigamos luchando para vivir en santidad. Sigamos luchando para vivir en armonía. Sigamos luchando para rescatar almas de las garras del diablo. Viendo los tres ejemplos hoy de los tres valientes, primero la fuerza de un valiente como Adino. Necesitamos, hermanos, defender nuestro territorio con la fuerza de un valiente como Adino. En versículo 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet del Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita. Mire, una frase nada más, pero qué frase, ¿verdad? Dice, que mató a 800 hombres en una ocasión. Hermano, no es nada malo, ¿eh? No es nada malo, él como soldado no mató, hermanos, a 800 hombres que estaban sentados comiendo, ¿verdad?, sin poderse agarrar sus armas. Este es, hermanos, una persona que se levanta con fuerza, sin miedo, para enfrentar una situación imposible. ¿Qué hombre puede matar 800 soldados armados, entrenados para matarle a él? Mire, estaban ahí para matar al pueblo de Israel, estaban ahí contra él, pero contra toda probabilidad de éxito se levanta Adino para pelear. Estaba ante lo imposible. Era una montaña que no se movía. Era un río demasiado ancho que cruzar. Pero él tenía opción de pelear o huir. No podía pasar por el medio. No podía decir, no voy a hacer nada. Tuvo que hacer una decisión. ¿Pelear o correr? Y se decidió, se quedó a pelear contra toda probabilidad de éxito. Con fuerza, hermanos, con fuerza, decídese a pelear. No digo pelearse los unos con los otros. Decídese a pelear el diablo. Decídese a pelear sus objetivos, de no rendirse. A defender su corazón, su casa, su ciudad de las artimañas del diablo. No se rinda, no entreguen nada al enemigo. Peleemos la buena batalla de la fe. Seamos sobrios, vestidos de toda la armadura de Dios, armados con la espada del Espíritu, aún cuando nos toca hacerlo a solas. Aun cuando nadie nos acompañe. Aun cuando el cónyuge no quiere. Aun cuando los hijos ignoren su camino de necedad. Aunque le toque solo, aunque le toque sola, decídese a seguir adelante. Usted dice, no es posible. Mire, Abino estaba ante 800 soldados. ¿Usted cree que él pensó, ah, facilito, espérame, no? Era algo contra toda probabilidad de éxito. Con la fuerza de fe. Fe. ¿Cómo podemos, hermanos, en situaciones tan difíciles de muchos años, cosas que quebrantan el corazón, ¿verdad? Parejas que no se han hablado en años. ¿Dios puede reconciliar eso? ¿Dios puede cambiar el corazón de un esposo indiferente a su esposa? ¿Dios puede cambiar el corazón de una esposa hacia su esposo? Sí, hermanos. Yo sé que algunos están sentados viéndome a mí diciendo que no conocen mi situación, y están así con una cara hasta dura, hasta de sin esperanza, diciendo, no, en mi caso no. Bueno, seamos como Adín, con fuerza, contra toda probabilidad de éxito, levantarnos con la fuerza de nuestra fe en el Señor. Mire, hermanos, si usted tiene 15 años, 20 años batallando con su cónyuge y no ha cambiado, mire, dése cuenta, le voy a dar un secreto, es que no funcionan sus métodos. Si funcionaran, entonces ¿desde cuándo hubiera cambiado? ¿Sí me entiende? Tal vez usted necesite descansar en Dios. Deje que Él cargue ese problema. Deje que Él cambie el corazón. Deje que Él convenza del pecado. Deje que Él arregle ese problema en el corazón de otro. Usted enfóquese en su corazón. Enfóquese en su relación con Dios. Por eso no ha cambiado, porque usted ha escogido métodos del mundo. Devolviendo mal por mal. Con venganzas y pleitos y amarguras y rencores. Si usted batallando, no la buena batalla de la fe, sino la batalla del mundo, con armas mundanas, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Ah, hermanos, peleemos la buena batalla de la fe, pero con fe en las promesas de Dios. Los filisteos son tipo del enemigo del cristiano. ¿Quién es el enemigo, hermanos? No es su esposa. Su esposo no es su enemigo. Sus hijos, ni sus padres, sus suegros, no son los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? El diablo. El mundo, este mundo que el diablo está controlando, este mundo y la carne que está entre usted y su servidor. Esos son los verdaderos enemigos. Entonces apuntemos, hermanos, nuestras armas hacia los enemigos y no hacia nuestros compañeros soldados. El diablo nos confunde y nos dejamos llevar. ¿Cuál es esa montaña en su vida? Esas montañas insuperables en los ojos humanos. ¿Cuál es ese problema? ¿Será su relación matrimonial? ¿Serán hijos desobedientes, rebeldes? ¿Serán padres que no te entienden, joven? ¿Será pecado habitual? ¿Deudas? ¿Desempleo? Levantémonos con la fuerza de fe. Como dijo Cristo a los discípulos, con un poquito de fe. Aunque sea como la semilla de una mostaza. Fe genuina. Fe que nos moviliza a la obediencia, hermanos. Porque si tengo fe, la finalización o la final de esa fe es actuar sobre la fe. Es decir, si yo creo que Dios es el Todopoderoso, entonces voy a actuar como Abraham. Cuando él dijo a Abraham, lleva a tu hijo, tu único, y sacrifícalo ahí en el altar. Dice la palabra de Dios que Abraham se levantó muy de mañana, fue y guardó su asno y se fue caminando 3 días. Llega ahí y amarra a su hijo y luego se prepara para sacrificarlo. Es que la fe nos lleva, nos moviliza a la obediencia. Fe genuina. No me diga que usted crea si no está dispuesto a poner por obra la palabra de Dios. ¿No le dije que nosotros creemos la Biblia? ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Cree que funciona? Comencemos nosotros a ponerlo por obra. La fe, que no hay nada imposible para Dios. La fe que Dios puede salvar a cualquier, o puede darle fe a cualquier en Mateo 19. Jeremías 32, en el Antiguo Testamento, hizo la pregunta, ¿hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. La fe es por el oír, por la palabra de Dios. Defiende su territorio, hermanos. Es suyo. Defiende su cónyuge, defiende esa relación matrimonial. Póngase de pie como buen soldado de Jesucristo. La fuerza de su fe en la palabra de Dios y sus promesas. Léala, atesórala, memorícela y al final, obedézcala. Aunque usted no quiera. Doble su voluntad ante la voluntad de Dios. La fuerza de un valiente como Adino, sin miedo que no funcionara. Él se levantó contra toda probabilidad y éxito con la fuerza de fe. Y mató 800 soldados. Deje de confiar en su propio método. Deje de confiar en su manipulación, en sus mentiras, en su echar la culpa. Mire, deje de funcionar. Mire, el mundo no funciona. Sus métodos no funcionan. No van a darle a usted lo que usted busca. Confía en la palabra de Dios. El temor a Dios, dice la Biblia, es el principio de sabiduría. La obediencia a Él. Vemos la fuerza de un valiente en Adino, sin retirarse ante 800 soldados. Vemos también la tenacidad de un valiente en Eleazar, versículo 9. Dice, después de Adino, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Vemos la tenacidad de un valiente, la persistencia. Eleazar se desgastó en la batalla. No se retiró diciendo, ya estoy cansado. Ya hice mi parte. Ya le toca al otro. Yo ya estoy cansado de luchar y que nadie más está aquí. Él estuvo ahí hasta que su mano se quedó pegada a la espada, hermanos. No sé cuántos han usado el machete. Ustedes vieron algunas fotos ahí, el terreno más o menos limpio, ¿verdad? Tardamos 2 años, hermanos, en chaponear. Nada más la parte de arriba, abajo todavía no llegamos del terreno. Tenía zarzamoras, hermanos, de unos 3-4 metros de largo, así más o menos de grueso, hermanos, y uno a puro machete tenía que entrar y quitar todo eso. No se podía caminar en el terreno, tuvimos que entrar con machete cuando compramos. Y nosotros, hermanos, cortando esa zarza, se caía y luego se nos envolvía. Y así estaba, hermanos, cortando y cortando horas y horas por semanas. Los primeros días, cuando padres venían conmigo diciendo, pastor, mi hijo está batallando, o venían jóvenes diciendo, ay, pastor, no, quiero hacer eso. No, no sé qué hacer, no va a funcionar. Y así le hacía falta carácter. Un joven dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo la respuesta para ti. Ah, sí, pastor, ¿qué? Mire, acompáñeme al campamento. Ok, sí. Fuimos al campamento, directo a la bodega. Y él esperaba, no sé qué esperaba ver, pero dije, mire, tengo la solución para tus problemas. Le di un machete y una lima. Dije, esa es la solución. ¿Para qué, pastor? ¿Quiere que me mate? No. Tampoco a mí. ¿Ves ahí afuera? Y a los ojos. ¿Ves ahí afuera? Mire, quiero que me limpies ahí. Pero un ratito, mire, hasta que termines. Tú escojas una hectárea diaria, una hectárea cada 3 días, como tú quieras. ¡Ay, pastor! Sí, hijo, adelante. Y va, y comienza así. ¡No tiene guantes, pastor! No usamos guantes aquí, tú. Órale. No usamos guantes. ¡Ay, pero me voy a lastimar! ¡Ay, ya se me pegó! Quítalo y síguele. Ya le dejé. Después de una hora, viene. Oye, dije, ¿dónde vas? No, es que voy a descansar. ¿Cómo descansar? Acabas de comenzar. Vete otra vez a trabajar. No quiero que te levantes. Síguele, síguele. Si no, voy a agarrar otro machete para que des con las dos manos. No estoy bromeando, hermano. Ese joven por 3 meses chillaba. Llegaba conmigo, pastor, póngame a hacer otra cosa. Ya estaba sangrando el siguiente día. Las ampollas se habían reventado. Dije, ¿y eso qué? Pero me está sangrando. ¿Y eso qué? Eso pasa a todos. Pero me duele. Sí, pero fíjate, mire. No te preocupes, mañana hablamos. Ah, ok, llega mañana. ¿Dónde me vas a poner, pastor? Le di el machete y le lima. ¿Qué? Pero no. Órale. Síguele. Después de ese día, 2 días, y al final, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿No te duele? Ya no tanto. Siguiente día, daba 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas. ¿Cómo sigues? Bien. ¿A poco no te duele? No. Síguele. Después de unos 3 meses de chaponear, le dije al joven, mire, tengo otro trabajo para ti. Ah, por fin, sí. Profeta Semarnat nos ha exigido 500 zancas en el bosque. Dice, ¿sí? Sí. Tú te vas a encargar, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, ahí va. Paz. Tardó 2 meses. Y salió hombre, hermanos. Ya le ve en la cara y le habla con seguridad. Porque aprendió a persistir. Nadie le levantó la presión. La razón por la cual nuestras familias están fracasando hoy en día es porque somos un montón de chillones espirituales. Perdóname, hermanos. Ahorita me voy, ¿eh? Nosotros no estamos dispuestos a luchar, no estamos dispuestos a doblar la carne, no estamos dispuestos a hacer nuestro trabajo, que es memorizar la palabra, es estar en oración con el Señor, es doblar la carne, es apagar la tele, es apagar el internet, es entablar una conversación, hermanos, normal. No estamos dispuestos. Mejor vamos y buscamos soluciones con el pastor. El pastor dice, órale, otra vez, a la Biblia. Ay, pero no me gusta. Memorice. ¿Qué es eso que tiene que ver? Síguele. Aprendamos a persistir. Aquí vemos a este Eleazar contra toda corriente. El soldado solitario. Después de desafiar los ejércitos filisteos, el ejército de Israel huyó. Decidieron que no valía la pena. No vieron la necesidad de arriesgarse en la batalla. Y aquí vemos a Eleazar, ahí al frente, ¿verdad? Y de repente todos comienzan a regresar. Cuando se da cuenta que está solo. Dice en versículo 9, dice, estaba ahí con David cuando desafiaron los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Dice que Eleazar, al ver que se alejaron todos, él se levanta y se plantea ahí y dice, nadie me va a mover. Se quedó solo a luchar. No es el único en la Biblia, hermanos. Vemos otros ejemplos. Elías, por ejemplo, primera de Reyes 19, dice a Dios, y solo yo he quedado. Después de la gran victoria ahí en el Monte Carmelo, y huye ante las amenazas de Jezabel, él dice, solo yo he quedado. Jeremías lamentaba su soledad delante de Dios en su lucha para el bien. Se sentía sin apoyo. Jesús dijo desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se quedó solo. Pablo, según a Timoteo, en primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Habrá momentos que solamente hay una persona en la relación que desea hacer lo correcto. No se rinda. No espere que el otro tome la iniciativa. Ahí se van a quedar por años. Ahí se van a quedar por años, hermanos. ¿Cuántos años va a esperar? Para que la otra o el otro tome la iniciativa para su relación. ¿Hasta cuándo? Usted toma la iniciativa. Ay, pastor, voy a tomar la iniciativa cada vez en los últimos 40 años y ya estoy cansado. Mire, como un buen soldado de Cristo, defiende lo suyo. Como este Eleazar, tenaz, decidido a pelear, defender su corazón y casa de las artimañas del diablo. Contra todo cansancio. Mire, no nos cansemos de hacer bien en la instrucción de sus hijos. No nos cansemos. Tengo 3 hijos. A veces pienso yo, pues mejor nada más me voy a grabar y cada día voy a tocar, ¿va? Al cabo digo lo mismo todos los días, ¿verdad? ¿Ustedes no? Es que, pastor, ya le dije. Pues dígale otra vez. Pues ya le dije. Dígale otra vez. Es lo que dijo Dios en Deuteronomio 6. ¿Se acuerda cómo dice Dios? Que debemos hablarles a nuestros hijos en la mañana cuando se levantan, en el camino. Dice la palabra de Dios, tenemos que ponerle en el muro. Dice la palabra de Dios, mire, en donde sea que estemos hay que decirles, porque los hijos necesitan repetición. Así como usted y yo, antes que usted se enoje con sus hijos por no hacer caso a sus múltiples exhortaciones y consejos de sabiduría, examínese usted en el espejo de la palabra de Dios, a ver si usted y yo responda la primera vez que Dios le hable. Ya todavía tengo piedras, no se preocupen, aquí hay. Decídese a pelear contra todo cansancio en la batalla contra su carne, en las constantes ofensas de otro, contra todo cansancio, dar todo hasta agotarnos. Y dice que Eleazar, su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Gracias a Dios, en Isaías tenemos, hermanos, promesas para los cansados, ¿verdad? Mateo 11, dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. O sea, alguien dice, me dice muchas veces, me dicen los hermanos, este pastor descansa un rato, voy a descansar en paz un día, ¿verdad? Y hasta entonces, pues Dios nos va a dar descanso en nuestras almas. Es un descanso espiritual. Es un descanso de lo que solamente viene de obediencia al Señor, hermanos. No hay otro tipo de descanso mejor que ese, de estar en perfecta comunión con Dios, usted. Aunque la otra persona en la relación no quiere, usted puede estar bien con Dios. Buscando, Romanos 12, 17, 21, buscando hacer bien usted. Dejando las manos de Dios, dejando lugar para la ira de Dios, la justicia de Dios. Él va a justiciar, Él va a justificar, Él va a poner en su lugar. Porque dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él es justo, usted y yo no. No solamente justo, es amor, es misericordioso, es amor. Y nosotros somos nada más justos, ¿verdad? Es decir, me ofendieron, Señor, mándele un rayo, ya. Y queremos nosotros presenciar el rayo, ¿sí o no? Pero si Dios fuera como nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Pues ni cenizas, ¿verdad? Necesitamos entender, hermanos, dejar en las manos de Dios lo que es de Dios, que es la justicia, que es enderezar, que es sanar heridas. Eso es de Dios. Deja a Dios que Él haga lo que a Él le corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer bien. Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Eso es lo que nos corresponde. El problema en la familia comienza cuando usted y yo comenzamos a tomar la tarea de Dios y todo va para abajo. Cuando comenzamos a querer nosotros cambiar corazones utilizando armas de la carne. Vale la pena desgastarse peleando por nuestro corazón, también por nuestra casa. Vemos aquí la fuerza de un valiente Nadino, por la fuerza de su fe, la tenacidad de Eleazar y la decisión de un valiente Sama. Ahí en versículo 11, después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno, lo defendió. Mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. La decisión de un valiente. Se decidió. Decidido. Mire, todos se retiraron de ahí. Era un pequeño campo de lentejas. Contra toda razón, la gente dice, vámonos, no tiene caso, es chiquito, déjeselo. Para no pelear. Para no tener conflictos. Déjalos. Un pequeño campo de cebada. Aquí, hermanos, ese pequeño campo de cebada, lo pequeño que haya sido, representaba la provisión y alimentación del pueblo de Israel. Atacaron aquí los filisteos en la temporada de la siega, amenazando arrebatar la vida de Israel. Era propiedad del pueblo y no estaba dispuesto Sama ni ceder lo más mínimo al enemigo. Decidido. Contra todo ataque, toda incursión, decidido contra toda razón. Hermanos, cuidemos nuestras casas, cuidemos nuestro corazón. Las cosas pequeñas se van agrandando. Entre muchas cosas pequeñas tenemos un problema muy grande y muy complicado. Comencemos, hermanos, a ser soldados decididos a pelear, hermanos, contra el pecado. No pelearnos los unos con los otros. Eso es, hermanos, decidir, establecer en nuestras casas límites y pelearlos. Mire, mis hijos me conocen a través de 25 años trabajando con jóvenes. No me cuesta trabajo decir no con una sonrisa. Mis hijos llegan conmigo y dicen, papá, ¿puedo? Y digo, no. No me cuesta trabajo. Es más, enseñé a mis hijos, ¿no?, de chiquitos, cuando estaban creciendo, le dije a mi esposa, vamos al súper. Y mi esposa así, ¿de veras? Sí, sí, con todos los hijos. Y mire, yo los voy a llevar aquí a los juguetes, mi esposa. Pero van a querer, yo sé, quiero enseñarles qué significa no. ¡Ay, qué malo! ¿No? Y fuimos ahí por el pasillo, ¿no? Ya ve que los niños les gusta, se llama la atención. No hay problema. Puede ver. Comenzaron a ver. ¡Ay, mira! ¡Papá! ¡Dámelo! No. Y me dijo, mi hija, pero yo lo quiero, papá. ¡Por favor! Por... No, hija, no. ¡Ay, papá! Lo pone para atrás. Va para adelante. Va a... ¡Ay, papá! ¡Ese sí! ¡Papá, por favor, cómprame! ¡Ay, sí, lo quiero! ¡Por favor, papi! No. Ya está enojado. Y ahora dice, ¡lo quiero! ¡Ah, órale! ¿Lo quieres? Sí. No, hija. ¡Pero lo quiero! ¿A poco? No. No, hoy no. ¿Pero por qué no? Sí lo quiero. Y se tiró al suelo. En el súper. Yo sé que algunos, pues disculpe del pastor, ya lo dije. No, estoy enseñándole. Dije, hija, ¿te levantas? O cuando lleguemos a casa, vas a decidir nunca volverlo a hacer. ¿Está de acuerdo? ¡No, yo no quiero! Está bien. Le levanto. Le llevo otra vez con su mamá. Y se la dejo. No es cierto. Llegamos a la casa, aplicamos la disciplina bíblica. Usted dice, ¡ay, pues usted la provocó! No, estaba enseñándole una lección, hermanos. Y desde entonces mis hijos llegan conmigo, ¿no? Ya no voy a los juguetes, ¿verdad? Pero si llegan mis hijos y dicen, papá, ¿puedo? ¿Verdad que no? Me ha ido bien, hermanos. Es aprender, hermanos, es aprender a decidir no ceder sobre principios bíblicos. Sí, principios bíblicos. Decir no con una sonrisa, con amabilidad. Mire, es entender la lucha que tienen nuestros hijos. Es entender sus necesidades y la falta de entender el mundo. Es entenderlo nosotros. Por eso decimos no, pero con misericordia. Con un abrazo. Me gustaría dártelo, porque yo sé cuánto lo quieres, pero yo sé que no es para ti, hijo. Créeme. No conviene. Ay, papá, pero todo el mundo lo está haciendo. Yo sé, pero nosotros no somos todo el mundo. Como dijo Josué ese día, ustedes decídense, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, no cedamos ni un campito de lentejas al diablo. Se dice, es que no quiero problemas, mire. El problema resulta cuando usted responde en la carne a sus hijos. No hay problema cuando ellos no estén de acuerdo. No hay problema. Se enoje. Eso es entre ellos y Dios. El problema es cuando yo me enoje de regreso. Y se los regreso. No. Mire, es una lucha no entre ellos y su servidor, no es una lucha entre la palabra de Dios, es una lucha entre ellos y Dios. Cuando hablamos de principios bíblicos, no cedamos lugar. Mire, vale la pena proteger nuestro corazón. Bueno, protege a sus hijos de la música de este mundo. Protege a sus hijos del internet. No digo que no lo use, digo que lo protejan. Protégelos. Pongan, establezcan reglamentos en su casa. Pero lo hacen, lo van a hacer con amor, paciencia. Lo van a hacer con misericordia. Pero una sonrisa. Pero usted va a decir no. Y usted protege a sus hijos, hermanos, de las malas amistades. Protégenlos de los peligros de estar en la calle en la noche. Mire, protéjanlos. No van a estar de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con Dios siempre? ¿Pero quién tiene razón? Dios tiene razón. Y cuando aplicamos sus principios en sus familias, hermanos, la palabra de Dios tiene razón, no cedamos ni un campito de lentejas para la honra y gloria de Dios. No estoy diciendo que vamos a ser tercos y arrogantes y orgullosos. No, estoy diciendo que sobre la palabra de Dios nos pongamos de pie, firmes, con una sonrisa, diciendo no. No vamos a cambiar. Dice la Biblia que Jehová dio una gran victoria. Vale la pena pelear, defender nuestro corazón, nuestra casa, nuestra ciudad. Decídase, hermano, hermana, retomar la pelea. No digo la pelea en la casa. Acuérdense quiénes son los enemigos: el diablo, el mundo y la carne, la suya. Retomemos el compromiso con Dios, vivir en santidad, de tener una comunión diaria con Dios. Contra todo ataque, contra toda incursión, levantémonos para pelear la buena batalla de la fe. Seamos sobrios, vestidos de toda la armadura de Dios. Un corazón quebrantado delante de Dios. Dirigiendo la batalla en nuestro propio corazón, protegiéndolo de amarguras y rencores y malos pensamientos. Y luego dirigiendo, ahora sí, el arma de la palabra de Dios hacia el diablo, hacia el mundo, protegiendo nuestro corazón y casa que Dios nos ha dado. Un joven hace muchos años ya, era hijo de un empresario de una lechería, muy conocida hoy en día aún en Estados Unidos, la marca Borden. William Borden, Guillermo, al terminar la prepa, le premiaron con un viaje para conocer el mundo entero. Está bien, ¿no? A mí dieron ni las gracias me dieron, ¿verdad?, cuando terminé la prepa. Se cargó su corazón al ver el mundo con la gran necesidad y escribió a su familia avisándoles de su intención de ser misionero. Joven de un empresario millonario. Y puso ahí en su Biblia ese día, sin reservas. O sea, ella estaba efectivamente renunciando a su fortuna. Su padre le vuelve a escribir una carta, ¿verdad? Le contesta y dice, le insiste que nunca podría unirse a la empresa con esas intenciones. Y él puso en su Biblia ese día, cuando recibió la carta, la leyó, dice, sin retiradas. No voy a cambiar lo que Dios ha puesto en mi camino. Terminó sus estudios, fue a Egipto para aprender el árabe, y poco antes que murió a los 25 años de meningitis, él había puesto en su Biblia otra frase que dijo, sin remordimientos. Estaba dispuesto a dar su todo en la obra de Dios. ¿Estará usted dispuesto o dispuesta a dar su todo para defender su territorio? ¿Para defender su casa, su relación matrimonial? ¿Para defender su relación familiar entre padres e hijos? entre hermanos y hermanas? Espero que sí, con la fuerza de un adino, la fuerza de fe, fe en la palabra, con la tenacidad de Eleazar hasta agotarnos. No nos cansemos de hacer bien. Y con la decisión de Sama. Vamos a orar.